con esta conducta. De la casa al trabajo, del trabajo, ¿de qué pasa? Ella te espera. Tres veces que te querés revelar y salís a buscar. Muy temprano, dormido te vas con el diario. ¡Ay! Buscas trabajar. Referencias, hoy nadie te da. Reventado el colectivo, bien al fondo, ay, gritó el conductor. Resignate, viejo, es tu condición. zapatos, pateando los portones, hay vacantes. En esta ciudad no queda un lugar. Tus bolsillos vacíos están. Tus bolsillos vacíos están.